amigos, el bicho reactor en FM La Tribu, 88.7 MHz. La Tribu está viene teniendo algunos problemas técnicos con la antena, pero parece ser que volvimos al aire. Estaba sonando y va a sonar la banda del mes durante diciembre, Vietnam, con el tema Los Auténticos. Va a seguir sonando durante un tiempito, un ratito, música. Vamos a ver si podemos terminar el programa y que La Tribu siga sonando, siga saliendo al aire. Vamos con Vietnam, Los Auténticos. Ahí está. Bueno, seguimos probando la posibilidad de seguir saliendo al aire. Si no, vamos con otro tema, otro disco, lo que quieras, ¿eh? Vamos a... para poder seguir probando y chequeando el aire de FM La Tribu. Sí, Vietnam con Los Auténticos. Y fatal. pasa en la tribu.